al aire. Uribe DJ en 1 to 5. Outside and I'm thinking about loose ends. Even though we cut ties, I don't wanna be just friends. From the day I got your number, like Paris in the summer, it ends. Every day goes by, I wish I was in your bed. Chainsmokers lanzaron álbum este año, es un álbum bien, bien sabroso de escuchar. Se llama So Far So Good y ahí estaban con I Love You en 1 to 5. Al aire en Bogotá y Medellín, 103.9 FM es el dial, y en Cali 96.5 FM. Salió por ahí, obviamente todas las personalidades del mundo están sacando sus listados, así como lo hemos hecho también, la radio, los medios de comunicación, con álbumes, con canciones. Pero, por ejemplo, el director Guillermo del Toro, a quien pues muchos queremos, y que lanzó hace poco su versión del clásico de Pinocho, sacó su listado de sus películas favoritas de este 2022 y le entregó el primer lugar a una pieza bastante particular, muy bien hecha por Baz Luhrmann, sobre Elvis Presley, la película Elvis, gran película de 2022, y aquí está Panao, este dúo de productores australianos, con Don't Fly Away, parte de la banda sonora de Elvis, al aire en 1 to 5. Viene para Stereo Picnic. La hija de Will Smith se llama Willow. Una canción de 2016 se llama Wait a Minute. Es 1 to 5 al aire con Purple Disco Machine. I'm

You could take all that I got for once. I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away. Never Gonna Not Dance Again. No ha hecho un camino importante en listados, pero qué canción tan sabrosa para este final de 2022. Le quedó magnífica. Es Pink en 125. My love has gone. His boots no longer by my door. He left at dawn. And as I slept, I felt him go. Mm-hmm. New York, New York, temperatures dropping. The bands out chopping, not stopping till ears pop. Cops protect shops. Lots of yellow cabs and bellhops, and it never stops. I'm waiting to do an interview, so much to tell you. Today I feel close enough to smell you. Additional dates they were planning just fell through. Florida's out, we fly September 22 to Heathrow. So there's not really long to go. Tonight will be a brilliant show, letting you know I miss you. More than four hits the floor at a party. Send my love to everybody. Please, send my love to everybody. Send my love to everybody, everybody, everybody. queasy. Staying healthy on the road isn't easy. The TM recommends a natogen. Not one of them could resist taking that. I miss you like a lock on the door. What's more, I go to sleep with my Walkman, cause half the crew snore. Don't mean to be a bore, everybody's been great, but there's 15 of us in a bus state to state. So I stay up late with a tape or meditate. My bed is traveling at 55 mph. When we make it to LA, I'll still be miles away. It's not my best day, I'ma get some rest. God bless. Just stopped at a diner, so I'm taking time to write a few lines. I'm fine, sunshiny bus drivers reclining by the grass. The trucks pass, gleaming with a flash of sunlight from the glass on the windscreen. As for us, there's too much to relate. We've done 5 gigs, yet we're only in our third state. America's big, you love how they pile up your plate. Only place in the world, even I can gateway. Our next date is Wilmington, Delaware. Open air, there's a room of Melly Mel be there. Anyway, all my love, God bless, I'm yawning. I really miss watching you get dressed in the morning. Postcards. La triste noticia este fin de semana fue la partida de este gran músico, de este gran cantante, rapero, compositor británico llamado Maxi Jazz, que pues durante gran parte de su carrera fue el vocalista de esa banda electrónica llamada Faithless. Un hombre que comenzó en los clubs como DJ en 1984, un compendio llamado The Soulful Café System, y que luego se abrió camino en la radio pirata británica a mediados de la década del 80. Tenía una sección particular donde hacía sus DJ sets llamada In the Soul Kitchen with DJ Maxi Jazz. El gran Maxi Jazz reportó su familia el fin de semana, más exactamente el viernes 23 de diciembre en horas de la noche, que había muerto tranquilamente en su cama. Y así como lo escuchábamos ahorita con una de las canciones del álbum Sunday APM de 1998 junto a Dairo, llamada Postcards, es como no recordar el gran clásico global que de hecho llegó a los oídos del planeta entero, Faithless, con esto llamado Insomnia. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Start to write, I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get any sleep. Worry, thought

choose to remember me. Hold me gently as you fall asleep. Even if you believe that there's nothing more, I feel heaven knocking at the door. En agosto de este año, la banda de synth-pop británica Hot Chip lanzó su octavo álbum de estudio. Ese álbum se llamó Freak Out Release y esta canción hace parte de ese trabajo discográfico, el mismo del que también salió la canción Down. Eso era Eleanor en 125 al aire en la X. Viral song en 125. Tay-Tay, anti-hero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is

96.5. Mañana no te pierdas el conteo con los éxitos más importantes de este 2022. Las 96 de la X, en vivo desde el Centro Comercial Unicentro, Pasillo 5, junto a la plazoleta de la Cámara de Comercio. A partir de las 10 de la mañana, acompáñanos a conocer las 96 canciones más importantes de este 2022. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dump her, drop it low. Mama called me, and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a nose. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Esta es la X96.5 en este lunes, con cara de cualquier otro día de la semana, menos del lunes, ¿verdad? Hoy es un lunes distinto. Hoy es un lunes lleno de mucha buena energía porque estamos de feria en Cali y por supuesto nosotros tenemos una edición, una programación especial porque nos unimos a través de los 96.5, a través de nuestra aplicación La X Cali, nuestro sitio web laxcali.com, para que ustedes nos acompañen en estos días, en estas noches maravillosas con muy buenos sonidos y por supuesto acompañados de muchísima más música. Estamos aquí en este lunes que es 26 de diciembre, además segundo día de nuestra Feria de Cali y con nuestra programación especial. Estamos desde las 10 de la mañana con ustedes porque la X también está de feria. Mañana es X en horario pues de vacaciones, arrancando a las 10 de la mañana. Todos los días un especial distinto, como el que tenemos hoy para darles este panorama general del mundo dance. Nosotros tenemos un conteo específicamente de canciones dance los sábados a las 6 de la tarde que se llama La X Top Dance. Y por eso, desde ya también los invitamos a que participen a través de nuestro Twitter utilizando el hashtag numeral las96 de la X. Es muy importante porque mañana que vamos a estar en vivo haciendo este conteo importantísimo de la música de este año para que ustedes puedan participar por premios y que lógicamente se acerquen y vayan a compartir con nosotros de un excelente día. Mañana estaremos contándoles cuáles son esas 96 canciones las más importantes de este año. Así que como dice María, pues ustedes pueden irse reportando ya con nuestro numeral, el hashtag numeral las 96 de la X, porque entre los que estén usando ese hashtag van a ser los primeros que vamos a tener en cuenta para los premios que tenemos, y por supuesto la gente que vaya allá y nos acompañe pues también se va a llevar premio con la X96.5. Y ahora pues vamos a echarles un vistazo a esas canciones dance que fueron la locura en este año y que pasaron también por nuestro conteo. Tenemos una selección de 10 super éxitos que ya vamos a empezar a conocer, porque hay unas canciones que están por fuera de ese top 10, pero también las queremos resaltar. Por ejemplo, la que suena de fondo, uno de esos éxitos con los que arrancó justamente el 2022. Una canción con un remix de Diplo y que hace Baby No Money, este rapero canadiense que al lado de Richard Bryan nos entregó justamente esto que se llama Era Meme con Rich Brian. Baby No Money pues regresó al mundo de la música después de haber lanzado su anterior álbum y volverse viral a través de TikTok. Pues sencillamente nos sorprendió con Idia Badges, así se llama el álbum completo que trae esta canción. Él decía que empezó a hacer música justo después de que su compañero Rich Brian en esta canción llegara a la escena, y que pues fue una canción que escribieron hace muchísimo tiempo y no la habían tenido como muy en cuenta. Lanzada en el mes de enero y hizo parte de nuestro conteo, por supuesto, la X Top Dance, que estamos recordando hoy con sus mejores éxitos. También tuvimos la oportunidad de escuchar música nueva de Years and Years en este 2022 que está por terminar. Y esta canción, pues nos la dejaron también junto a los señores de Galantes. Se llama Sweet Talker. Algunos éxitos antes de empezar, como tal, con nuestro conteo de 10 super éxitos dance. Aquí está esto para que se pongan a tono con esta tarde en Sound City. Couldn't keep a secret that it was you. Es Ollie Alexander, que además es una gran representación para esta generación que es la más joven y una población también bien importante a consideración, y es la LGTBIQ+, porque siempre pues usan de plataforma este tipo de sonidos con el objetivo pues de expandir un mensaje lleno de diversidad. Pues Sweet Talker, que viene incluido en su disco Night Call, pues fue publicado a inicios de este mes junto al dúo de música electrónica Galantis Galantis, ambos apostando por ese sonido house que atrapa desde el primer instante. Un álbum que es el tercero de su discografía y viene a suceder el Palo Santo editado en 2018. Miren, pues estamos haciendo un vistazo general a algunas canciones exitosísimas del mundo dance y tendremos nuestras 10 favoritas en un ratito. Por lo pronto, pues entramos en calor en esta tarde de feria en la ciudad de Cali con esta programación especial que tenemos todos los días. A partir de las 5 de la tarde tendremos diferentes especiales durante esta semana. El de mañana no se lo vayan a perder porque mañana pues será nuestro gran conteo general. Mañana, recuerden, estaremos desde Unicentro todo el día a partir de las 9 de la mañana para contarles cuáles fueron esas 96 canciones las más importantes de este año que está por cerrar. Así que activos en nuestro Twitter, @laxcalioficial, utilizando el numeral las 96 de la X. Vámonos con otro hit, en esta oportunidad es James Hype, que nos sorprendió también con Tita Law, una colaboración llamada Disconnected. Se llevaron el primer puesto general en Beatport cuando lanzaron esta canción en febrero de 2022. Una canción que dice el propio James Hype escribió en solo 5 segundos cuando él y Tita, que bueno, es además de su coequipera, es su pareja también, estaban sentados hablando, construyeron la batería y alrededor de la batería la estructura de lo que es la pista general. Y bueno, Tita se encargó de ponerle también voz a esto que se llama Disconnected, James Hype y Tita Law, otro éxito dance de este 2022. I feel a little disconnected. Nothing better. Can't correct it. I took a little. So effective. I feel a little disconnected. I feel a little. I feel a little. La X más música al aire. Light, otro de los éxitos que este año pudimos disfrutar de los señores Swedish House Mafia en una aparición especial, pues Sting hizo parte de este Red Light. Y que próximamente también anunciaron la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Paradise Again, del que además compartieron su nuevo single Red Light, el nuevo y esperado álbum de este trío formado por Axwell. Y que pues además llegará el 15 de abril a través de Republic Records y va a ser otro genial adelanto que va a llegar tras It Gets Better, Lifetime y Mold to a Flame, un track que llega con nada más y nada menos que con la colaboración de, precisamente como lo decía Julio, de Sting, quien interpreta su conocidísimo tema Roxanne. Son las 5:20, estamos haciendo un vistazo general de lo que ha sido el mundo dance en este 2022 que está por terminar. Este es nuestro resumen y ya después de esta canción que viene a continuación, pues vamos a empezar nuestro top 10. Ahí sí, con las 10 canciones más importantes de este 2022. Pero antes quiero que escuchemos esto, porque esto fue otro de estos hitazos también de este año. Sophie Tucker son Sophie Hollywood y Tucker Halpern y se apoderaron tremendamente del mundo dance con esa mezcla que tienen de electropop, que tiene a veces unos giros totalmente inesperados en su música. Esto hace parte de Wet Tennis, el sucesor de su álbum debut, que estuvo postulado a 2 premios Grammy. Y bueno, aquí sorprendieron hacia el mes de mayo con la edición de Summer in New York. Aquí están Sophie Tucker. X Top Dance presenta las 10 canciones más top de este 2022. Resumimos lo mejor del dance y te mostramos las tendencias que marcarán el inicio del 2023. 26 de diciembre, solo por la X96.5. Somos la nación de más música. Mañana no te pierdas el conteo con los éxitos más importantes de este 2022, las 96 de la X, en vivo desde el Centro Comercial Unicentro, Pasillo 5, junto a la plazoleta de la Cámara de Comercio. A partir de las 10 de la mañana, acompáñanos a conocer las 96 canciones más importantes de este 2022. Ojo que no se pueden perder nuestro super conteo mañana a las 96 de la X, el conteo más esperado por ustedes año tras año para tener ese panorama global de los éxitos más destacados de este 2022. Desde las 9 estamos en el Centro Comercial Unicentro, los vamos a estar esperando, queremos que pasen, nos saluden, compartan un rato con nosotros y bueno, que estén conectados todo el día con estas 96 canciones. Vamos a tener muchísimos premios, así que lo que tienen que hacer es conectarse a través de nuestro Twitter, porque vamos a estar interactuando a través del hashtag numeral las 96 de la X. Solamente quienes participen utilizando ese hashtag podrán participar con nosotros el día de mañana, todo el día, durante muchísimos premios. Y desde ya lo pueden usar a través de Twitter. Ahí, repórtense si están conectados con nosotros a esta hora, escuchando la X, recorriendo las calles de Cali o en casita, donde quiera que estén, numeral las 96 de la X. Ustedes nos van a ayudar a hacer tendencia mañana con este hashtag, numeral las 96 de la X, en nuestro super resumen con lo mejor del año. Ahora sí, María, entramos al top. Estas son las 10 canciones más destacadas de nuestro conteo, la X Top Dance. Y arrancamos justamente con las posiciones número 10 y número 9. Me encanta una canción que viene en camino, dio luz verde el 13 de agosto del 2021, pero que rápidamente se convirtió en un gran éxito que alcanzó el primer puesto en Reino Unido, siendo, digamos, el primero de John desde el 2005. Precisamente esta canción es una gran colaboración, dos generaciones totalmente distintas en una gran canción, Cold Heart, con Elton John y Dua Lipa. Este, por supuesto, es un remix especial que quedó ubicado allí en la casilla número 10, porque saben ustedes que el DJ australiano Pnu fue el encargado de hacer esta mezcla increíble de algunas canciones de Elton John con la voz de Dua Lipa, y el resultado fue la fantástica Cold Heart. Pero este remix, que está en la posición número 10, lo hace Clapton, que también tuvo su momento de éxito con este track, que quedó ubicado aquí en la posición número 10. Y escucharemos en la casilla número 9, pues otro gran hit en esta oportunidad a cargo de DJ Tiesto. DJ Tiesto estuvo bastante prolífico en este 2022, nos dejó muchísimos éxitos, y este es uno de ellos, una colaboración que permitió que los fans de ambos incluso participaran en el videoclip. En el videoclip, lo que hicieron estos dos, Tiesto y Charlie XCX, que son los que protagonizan Hot In It, pues sumaron muchos de videos que habían sido publicados en TikTok de gente utilizando el sonido de su canción. Ahí estará entonces la casilla número 10 y número 9 para arrancar este Top 10 con lo mejor del dance de este 2022. Número 10. número 9. Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it. Dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. La X Top Dance. Estamos haciendo nuestro resumen de este 2022, de los éxitos más destacados de el mundo dance en este especial hoy 26 de diciembre. A través de los 96.5 los acompañamos a esta hora en la tarde, 5:33 minutos, a través de nuestra aplicación La X Cali, nuestro sitio web laxcali.com. Jorge está por acá, dice: chicos, hola, aquí en sintonía. Gracias, Jorge, por estar ahí pendiente de nosotros, disfrutando nuestro especial. Suena rico eso, dice Andrés por acá también. Ahí se están disfrutando la programación que tenemos para ustedes en esta tarde del lunes, nuestro segundo día de feria y nuestro segundo especial en estos especiales X programados para fin de año. Una gran programación pensado en ustedes para que se vayan contagiando de esta buena vibra, de estos buenos sonidos que les hemos preparado para finalizar este gran año 2022. Así seguimos entonces con la casilla número 8 y número 7 de lo mejor del dance de este 2022. En la casilla número 8 se encuentra un trío fenomenal: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, que se unen en una canción que se llama Crazy What a Love Can Do, que ya es todo un hit, ¿no? Hay que recordar que las voces de Becky Hill y Ella Henderson, que se mezclan con acordes de piano, crean como esa combinación destinada a convertirse en una de las canciones más sonadas de este verano 2022. Además, para David Guetta es muy importante esta canción Dance de Verano, porque difunde un mensaje importante que tiene que ver con el amor y lo poderoso que es este sentimiento. Y además que le ha gustado mucho volver a trabajar con Becky después de su primer y exitoso single Remember. Y además hay que recordar algo, ¿no? La grandiosa reputación que tiene Becky Hill, que es la reina de la música de dance. Ella Henderson, que también es recién convertida en una cantante multiplatino, es una de las voces más importantes del momento. Así que con esta canción, pues ocupan la posición número 8. Y en la casilla número 7, pues tendremos otro super hit, por supuesto, con Cherish. Cherish lanzó esto que se llamó Do It To It, más o menos hacia el año 2006 fue la primera publicación de este Do It To It, pero este año pues fue retomado y se lanzó a través de Acraze, un DJ con una trayectoria bastante interesante dentro del mundo de la música. Pues retomó el sonido inicial de este Do It To It y volvió a convertirlo en un gran éxito. Aquí está también como parte de nuestro resumen del año el track pues fue uno de los favoritos también de pesos pesados como DJ Snake y Chris Lago para ser remezclado en muchos de sus eventos electrónicos. Y pues este fue uno de los mayores lanzamientos de la carrera de Ukraze. Por allí, por el mes de octubre, tuvimos a esta canción sonando bastante. Y bueno, es la posición número 7 en nuestro conteo. Casillas 8 y número 7 a continuación en nuestro Top 10 con lo mejor del dance. Número 8. Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. Given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. And someone tell me what is happening to me. You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da. Siete. All my ladies, pop your backs with it. La X Top Dance. Es nuestro resumen de este 2022 con los éxitos más cool de este año que está por terminar. Vamos en la casilla número 6 y número 5, avanzando con las 10 canciones más importantes del año en cuanto a la música dance. Esta es la casilla número 6, con un productor, con un DJ que también es multiinstrumentista y bueno, ha hecho presencia largamente en este 2022. Jax Jones se llama él, es británico. Viene junto a Abneck en esta canción que es Where Did You Go. Par de artistas que además fueron nominados al Grammy y están unidos en esta canción que le hace una especie como de homenaje al género del Eurodance con esta canción. Una canción, un track bastante contagioso que van a escuchar ustedes en la posición 6. Where Did You Go, Jax Jones y Abneck. En la posición número 5 hay una gran canción, Where Are You Now, que lo hacen Lost Frequencies con Callum Scott. Y hay que decir algo, ¿no? El nombre, la figura, el DJ que está detrás de Lost Frequencies, que es un DJ productor belga, quien recordamos desde 2014, Felix, cuando rompió las pistas con Are You With Me, que es un track que logró convertirlo en uno de los DJs residentes de Tomorrowland, ¿no? Hay que reconocer ese gran, gran título. Este 2022 logró marcar un suceso con Rise, que fue otro tremendo hit que lo terminó de ubicar como uno de los artistas más importantes en los últimos años en Bélgica. Entonces, aquí está de regreso con Where Are You Now. Where Did You Go, casilla 6, Where Are You Now, posición número 5 dentro de los mejores éxitos dance de este 2022. Número 6. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Lost Frequencies junto a Callum Scott en nuestro resumen del año con los éxitos más increíbles del mundo dance. Vamos con las posiciones 4 y número 3 a continuación. Baddest of the Mall fue otro de esos tracks que también se volvió viral rápidamente. Ingresó al top 10 de la lista oficial de sencillos por primera vez en el mes de agosto. Y bueno, creo que todavía por ahí anda rondando esta Elisa Rose, que es quien hace esto que se conoce también por las siglas BOTA, Baddest of Them All, uno de esos super hits de este 2022 que ocupa la posición número 4 que viene a continuación. Nos vamos acercando a conocer la canción número 1, pero antes, en la tercera casilla se encuentra James Marsland, que es conocido profesionalmente como James Hype, que es un destacado DJ, productor y remixer, que lo conocemos con un track, More Than Friends, que hay que recordar que en el 2017 fue un sencillo que alcanzó el número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 1 en la lista Dance, y desde ese entonces pues ha producido otros grandes sencillos que han sido parte de una lista tremendísima de muchos éxitos. Pues aquí está Con Ferrari. Casillas número 4 y número 3. Número 4. 3. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Las 5:57 minutos en la X96.5. Vamos llegando al final de este conteo con la número 2 y la número 1, que son las que tenemos pendientes. Pero también invitando a que ustedes no se vayan a perder esta sesión que viene a continuación, porque a las 6 de la tarde todos los días tenemos Residente X, que va a comenzar en un ratito. Y además tenemos Live Session. Esta noche tenemos nuestros super DJs invitados, DJ Joan Acosta y DJ Fellow, estarán con nosotros aquí en cabina tocando en vivo, poniéndole el mejor ambiente a esta segunda fecha de Feria de Cali, porque nosotros en la X también estamos de feria. Ustedes pueden seguir interactuando a través de nuestro Twitter, @laXCaliOficial, con el numeral las 96 de la X, porque recuerden que mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos dando un repaso de las mejores y más escuchadas canciones de este año 2022, para que nos acompañen desde el Centro Comercial Unicentro y para ganarse muchos premios y obviamente estar de ladito allí de nosotros, pues tienen que seguir utilizando ese hashtag para poder participar. Bueno, vámonos con la número 2 y la número 1 entonces para cerrar este conteo. Bueno, de lo más importante, un ícono internacional que es Tiesto, ganador del premio Grammy y certificado artista de platino, que unió fuerzas con la estrella pop Ava Max y con esta canción de Muro. Es un track dance de ritmo rápido que va a hacer que todos nos pongamos de pie mientras que nosotros empezamos la fiesta para conocer la canción número 1, una canción que también es el tercer sencillo del próximo álbum de Tiesto. Pues DJ Tiesto, súper presente en la música en este 2022. Ya lo habíamos tenido en el conteo en la posición 9 con Hot In It al lado de Charlie XCX, y aquí en la casilla número 2 con The Moto, como dice María, otro super hit de este 2022. Casilla número 2, Tiesto y Ava Max juntos en The Moto. Número 2.